Hacer la denuncia realmente. Si saben las cosas, no me andan midiendo la comida, ¿verdad? Ni me andan metiendo para hacer dinero, ni metan a otras personas para que hagan el trabajo, ni me andan hablando. Nomás la saludé, le dije buenos días, Estrella, y empezó a gritar. Bueno. Nada, ando así desde ayer, en la noche. Nomás le habla a alguien y empieza a gritar. Aunque le hablen bien, pues nadie le está hablando mal. Sí. Thank you. Echando pleito muy temprano esa gente. ¿Qué está pasando? No, esta muchacha anda bien. ¿Por qué? Ayer andaba. Ahorita no. Es como para no. Le falta el marido. Es lo que le falta para que se entienda. Thank you. frío. No, agua. Ay, es más pan. A mí me gusta café. Vale, no, no, más pan. Déjale, yo no le pica bien. No, no, no, no, acá como caballo lechero se le va. Oye, mate. Pero ahorita no. Este es el agua. Este es el agua de naranja del 10. Este es el agua de naranja del 10. Está buena. Los hijos adoraremos mucho más, para después reconocernos otra vez. Ellos amamos y los amamos, besemos a tiempo. Los amamos adoraremos mucho más. Quiero señora que se pasa en el menudo, la señora que le decía que su corte de pelo parecía italiano. Ah, ahorita que le echa pelo, la pinta natural para que afloje. Sí. La primera tanda se acabó. ¿De café? Ah, sí, doctor. Sí. Es para... Ahí vamos a hacer una... sabe que su mamá la asesinaron, ¿por qué? ¿Tú sabes lo que? Y mi marido está en el cáncer. Entonces, y mi vida, está el problema de ser con el cáncer. Y para que yo ya la conozca. Y por eso decidí el otro. Lo que sí con el padre Barbaro, no importa. Para el rato, a la noche. Hasta como que... Y lo bueno también es que cuando está participando yo la conozco. No, yo cuando le cotorreo, trato de no alejarla. O no decirle algo que otra vez. Sí. Cuando venga, ya estemos todos. Los que ya sabemos cómo corre el agua, ya. Entonces deja tu voz ahí afuera. No, sí, ya, no, no, sé, no, pues es que también sigue. Sí. Hay que decirle lavando, si quieren café. Oye, lo que no, no, hay que lavarlo. No, no, sí, no, está cabrón, porque allá también había unos vasos tirados, bro. Y es que nos dicen las... Muy agarrado, no, o sea, a curar, mí no hay pedo, pero la señora... No, deja eso, el padre no puede ayudar a la cocina y no necesita... Eso, y ya está bien. Quiero que se nos encuentre ella la lista. No, dejarla con todo. Ah, se queda, digo, no, ya. Todos los padres se quedaron. Ahí está el día, ya por la plaza de sol, estaba esperando el grupo. ¿José Francisco? José Francisco, ¿y cómo dice San Francisco? Francisco. ¿Hay café? No sé, parece que sí. Ahorita no van a ir platicando de eso. vaya bien. ¿Se amarra esa? Sí, ya tengo un rato que tengo.